89.1. 89.1. Radio Palermo 2. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Lebo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien en esta heladera que se ha transformado la ciudad de Buenos Aires, el frío... La verdad que sí, mucho, mucho frío. Yo como patagónico estoy padeciendo el frío como nunca me imaginé. Y es un frío húmedo, un frío que... Te cala en los huesos. Sí. Esa me parece la expresión. Te deja como una estatua. Rápidamente saludamos a nuestra abrigada producción, Guillermo Tomoyose, María Elisa García Galiquio, Juan Ignacio Incardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinovsky, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Sebastián Giuliani. Todo esto lo tengo anotado porque no me voy a acordar todos estos nombres de memoria. Saludamos en la operación técnica a Rocío Alonso y pasamos a las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Se pueden comunicar telefónicamente al 4899-1647. Pueden mandarnos un email a lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos vía internet a través de www.radiopalermo.com.ar. Y pueden comentar sobre nuestro programa a través de lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Agradecemos a todos aquellos que han dejado una gran cantidad de comentarios. Y bueno, ya serán leídos A la brevedad. Saludamos también a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio para hablar sobre periodismo y medio de comunicación. Saludamos también a Alejandro Villacomo, que es coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador también de este programa. Y bueno, tenemos un tema muy interesante, poco discutido en lo que es la discusión sobre el periodismo y los medios de comunicación. Y es los periodistas que se vuelcan a la política. El planteo pasa un poco por el lado de la vocación, qué sucede en la persona, en el periodista que se vuelca a la política desde su vocación. En teoría, un periodista, sobre todo cuando se dedica al ámbito del periodismo político, tiende a tener interés en descubrir lo que el poder quiere esconder, parafraseando un poco al exdirector del Buenos Aires Herald, Robert Cox. ¿Qué sucede cuando llega al poder? Desde el poder legislativo, desde una gestión pública, desde Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y demás. ¿Qué sucede vocacionalmente en esa persona? Más allá de qué sucede, ¿qué es lo que le genera a un periodista el hecho de querer pertenecer, entre comillas, al poder? Porque pertenecer al gobierno o pertenecer al poder legislativo no quiere decir que pertenece al poder realmente. Pero en ese sentido lo que tratamos de indagar es por qué un periodista se convierte en político o en funcionario público, cuáles son las razones que lo llevan a eso, cuáles son las causas, y si es que hay una, ¿cómo se puede decir?, una contradicción entre el rol del periodista y el rol del político. ¿Hay una incoherencia entre aquel periodista devenido en político? Eso es lo que trataremos de indagar en este programa. También le daremos una perspectiva histórica a este tema, cómo fueron cambiando las relaciones de lo que es el periodismo con la actividad política, y cómo en la medida que ambas profesiones se fueron profesionalizando, no estrictamente en el ámbito académico, sino profesionalizando en cuanto a el político es político, el periodista es periodista, y así con otras profesiones también, cómo se fue separando esto y a su vez la concepción que va teniendo la sociedad y cada individuo sobre el rol que cumple cada uno. Tiene que ver un poco con esa ruptura que hubo a lo largo del siglo XX entre lo que es el oficio del periodismo y el rol del político, si se quiere, se puede establecer como una profesión. Pero lo que queremos ver es, recordemos que el primer periodista de la Argentina sin duda fue un político, fue Mariano Moreno. El fundador de La Nación, diario hoy vigente, el segundo de mayor tirada, fue un primero presidente, luego devenido en periodista, digamos, a la inversa de lo que estamos planteando hoy aquí. Pero queremos saber a lo largo de la historia cómo se fue dando esa ruptura entre periodismo y política y por qué se cree como una incoherencia en algún punto. Sí, o incompatibilidad entre la función y el rol que juega dentro de la sociedad un político o un, digamos, un funcionario público o un legislador, y el rol que compra un periodista, como, yo no lo llamaría órgano, pero es de alguna manera un contralor al poder político, al gobierno, a las distintas partes de lo que significa la política. Sin duda, pero siempre lejos de aquella concepción que a partir de los 90 se empezó a generar a partir del periodismo como un cuarto poder. Es decir, los tres poderes establecidos por Montesquieu, por legislativo, por ejecutivo y por judicial. Y ahora, a partir de la nueva irrupción de los medios de comunicación y del periodismo, se generó como un cuarto poder, como bien decías vos recién, como una especie de contralor de los funcionarios públicos. ¿Cuándo es que se genera este quiebre entre las dos actividades y por qué en algún punto, no sé si está mal visto, pero nosotros lo vemos, lo que tratamos es esclarecerlo en este programa, pero lo vemos como algo extraño, algo raro y atípico? No son muchos los casos que en los últimos 20, 30 años se dedicaron a la política. También está aquellos periodistas militantes, más que nada en la década del 60 y la década del 70, que se abocaron a la actividad política sin llegar a ser funcionarios públicos, como el reconocido caso de Rodolfo Walsh. Pero de ahí se desprende algo como es el caso de Miguel Bonazo, aquel que llegó a pertenecer a la agrupación Montoner, llegó a militar en la agrupación y hoy devenido en diputado de la Cámara de la Cámara de Diputados Nacional. Bien, a partir de... Sí, y además hay casos muy actuales en los cuales el periodista se ha vuelto político. Más adelante los estaremos repasando. Rodolfo Terraño fue un caso muy importante de un periodista con cierto prestigio que se volvió a la vía política, se volcó a la vía política. De hecho fue funcionario, fue candidato. Tenemos nuestro ex jefe de gobierno, Jorge Tellerman, que también, si bien nunca estuvo muy vinculado al periodismo estrictamente, era, digamos, su profesión era periodista. Digamos, llegó a la escena pública a través del periodismo. Periodista en minúsculas, ¿no? Digamos, no llegó a ser un periodista reconocido o un periodista importante, lo que es dentro del medio. Pero en ese sentido, sin duda, llegó a la escena pública y fue progresando dentro del mundo de la política, primero como jefe de prensa y después fue haciendo su carrera política. Pero es un caso interesante porque además es uno de los pocos periodistas que llegan a ejercer un cargo en el Poder Ejecutivo como es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien, no llega a través de elecciones, pero alcanza el Poder Ejecutivo alguien que provenía en principio del periodismo. Otro caso muy actual es el de Miguel Bonazo, también Fernando Iglesias, que más adelante los estaremos repasando.